porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? El mundo de las emociones y su gestión presenta varias aristas. Lo venimos charlando programa tras programa. Si alguien nos dice, me cuesta abrirme a los demás, podemos dar por hecho que es muy tímido, que le cuesta conectar con sus emociones o incluso las dos circunstancias a la vez. Cuando lo cierto es que no, tampoco tiene por qué ser así, uno a veces está así. Hay múltiples razones que nos impiden compartir nuestro mundo emocional con los otros. Y antes de explorar estas razones, conviene recordar que una actitud sostenida con la que apartamos a los demás termina haciéndonos daño a largo plazo. O sea, afrontar las dificultades con estrategias defensivas puede ser lo más inteligente en determinadas circunstancias, pero rara vez lo es siempre. Estoy tomando mate, así que no sé qué estarás tomando vos, pero estoy tomando mate. Mientras charlamos. Y también en esto tenemos que hablar, digo, reflexiono con vos, de las relaciones sociales como fuente de salud y felicidad. Está bien eso, pero hay que construirlas. Y para construirlas con una base sólida necesitamos crear intimidad, y esto solo se logra mediante la autodivulgación, es decir, exponiendo qué pensamos, cómo nos sentimos, cómo vemos el mundo. No se trata solamente de pertenecer y ser un necesitado de aprobación e ir con la manada para sentirte aceptado. No, no, tener un lugar donde uno pueda interactuar con el otro siendo sí mismo. Además, para transitar y superar las emociones negativas y complicadas es necesario en algún punto también dejar que respiren, o dicho de otro modo, reconocerlas. Y reconocerlas es identificar lo que nos está intentando decir y canalizar su energía por las vías que realmente más nos interesen. Si no somos capaces de hacerlo, bueno, estas pueden, voy a utilizar una palabra que suele ser fuerte, ¿no? Porque después termina en enfermedades, pero estas pueden enquistarse. Y al enquistarse pueden prolongar el malestar e incluso, por eso te decía que es una palabra fuerte, desde la connotación que le quiero dar, derivar en enfermedades somáticas. Entonces, si te cuesta abrirte, bueno, reflexionamos a ver si te puedes sentir identificado con alguna de estas cosas, y si por ahí te sirve de disparador este programa y podés empezar a trabajarla, ¿no? Para sentirte mejor. La primera pregunta sería, ¿por qué te cuesta abrirte tanto a los demás? Siempre hay algunas causas principales, ¿no? En personas que tienen esta dificultad en su mundo interno y con los otros. Y por ahí te decía, te sentís identificado con estas. No tener una conexión con tus emociones, o que sea poca, porque son muchas las personas que no están en contacto con lo que sienten en su día a día, y pueden sentirse ansiosas, estresadas, tristes o frustradas. Pero no le prestan atención a su estado interno, no se paran a reflexionar al respecto, simplemente viven en piloto automático. Y de este modo, si ni vos mismo sabés lo que te pasa, si no compartís ni con vos mismo este tipo de reflexiones, bueno, difícilmente lo vas a hacer con terceras personas. Y en estos casos la expresión emocional cuando se da suele ser explosiva e impulsiva, y cuando pasa esto casi siempre es poco asertiva y nada deliberada. No podemos olvidar que la expresión emocional es una habilidad que se aprende, que forma parte de la socialización temprana y el entorno familiar en el que crecimos, tiene muchísimo, muchísimo que ver. Siempre digo, no me voy a cansar porque es lo que hago, entre otras cosas, pero la numerología es un gran GPS, es un gran una gran orientación para saber de dónde proviene esto, por qué se fue generando y qué herramientas tengo para solucionarlo. Y lo que pasa es que en múltiples familias no se habla de sentimientos, no se expresa afecto abiertamente y muchas veces quien se abre hasta es tildado de débil. Entonces, de esta forma, quien cree en estos núcleos no ha tenido oportunidad para practicar esta habilidad. Y aunque ahora deseen adoptar una posición más abierta, muchas veces no saben cómo hacerlo. En realidad se piensan que no pueden, pero sí pueden, pero no saben cómo hacerlo. Es posible incluso que sus intentos anteriores hayan sido tan torpes que terminaron consiguiendo justamente lo contrario. En vez de tener tacto y diplomacia, en vez de tener armonía en la comunicación, pasan de cerrados a ladrar como perros. Y eso quiere decir que uno, mismo pasa muchas veces con la justificación. Entonces uno termina en una actitud defensiva al sentirse vulnerable. Los psicólogos hablan del estilo de apego evitativo que se forma cuando un bebé, un niño, una niña tiene cuidadores que no responden a sus demandas y necesidades. Digo cuidadores porque tiene que ver con quién cumple el rol de padre, los padres o quién cumple ese rol. Y cuando el infante expresa una emoción, sus figuras de referencia responden con indiferencia, mandando el mensaje de que el niño tendrá que enfrentarse en soledad a sus problemas. Entonces ese niño entiende que es inútil buscar amparo o ayuda a los demás, y si las personas que lo quieren no lo ayudan, ¿por qué iba a ayudarlas un desconocido? Y no las ayudan, porque puede ser por diferentes maneras, de diferentes formas, quiero decir, y de diferentes causales. O sea, puede ser que los padres trabajen todo el día, que sean muy rígidos, que lo golpeen, que alguno no esté, que no una madre soltera con un padre que no se hizo cargo y se fue, y una madre que trabaja todo el día, alguno de los progenitores que se hayan muerto, o los dos que se hayan muerto, y las personas que cumplen la función de cuidadores no pueden estar a la altura que el niño precisa en esa etapa de su vida. Un montón de cosas pueden pasar. Y estas personas justamente lo que les pasa es que aprenden a ocultar lo que sienten, prefieren gestionarlo a solas y se sienten muy incómodas mostrando sus emociones o lidiando con las emociones de los demás. Entonces terminan transformando en personas muy cerradas, pueden buscar excusas constantemente, pueden victimizarse, pueden generar omnipotencia, pueden aparentar que se la saben todas, qué sé yo, y en realidad ese narcisismo viene justamente de la falta de confianza, de poder decir, che, mira, esto no lo sé, ayúdame en esto, esto sí lo sé, te explico. Entonces, esa, Esas cosas pasan, ¿no? Desde la timidez absoluta al miedo a mostrarse vulnerables. Porque muchas veces ese mundo emocional incomoda incluso en las relaciones más íntimas. Hay otras personas que simplemente tardan mucho en abrirse a personas nuevas también. Personas que no cuentan, tienen una pareja de mucho tiempo y no, y por ahí no tienen un placer en la intimidad y no tienen la posibilidad, la posibilidad sí, pero no buscan el espacio, no se animan a poder explicarlo, hablarlo, charlarlo. Y tardan mucho en abrirse. Pueden ser capaces de expresarse y compartir sentimientos con ciertas personas muy allegadas, pero a la hora de establecer, en otros casos, ¿no? Personas con nuevas conexiones tienden a mantenerse a un nivel superficial. Y esto con el objeto de no mostrarse vulnerables, no parecer débiles o no parecer o no depender, digo, en exceso de alguien en quien no saben si pueden confiar. Y no digo que a la primera que de cambio que venga alguien vos le conté tu vida, ¿no? Pero hay un periodo, ¿no? De generar esa intimidad y esa confianza. Pero en algún momento, con alguna persona, lo generás ese vínculo. Porque justamente lo que sucede para crear un vínculo es que se requiere en alguna parte correr un riesgo. Y de no hacerlo, tu círculo social puede quedar muy reducido. Y por último, y aunque esto te parezca lo más extraño, es posible que si te cuesta abrirte a los demás, padezcas algún tipo de síndrome. Y esto va a requerir de ayuda profesional. Hay un síndrome que se llama síndrome del salvador y hablamos de quienes dan en exceso a los demás y se involucran completamente en la vida de los otros y tratan siempre de solucionarle la vida, pero que no están cómodos. Me has escuchado hablar en otros programas que está bien ayudar al otro desde uno. Yo lo hago porque a mí me hace feliz. Entonces, desde mí, para vos te doy. Entonces, como doy, no espero nada a cambio. Después, si me lo agradeces, estoy chocho. Me pongo feliz dos veces, ¿no? Cuando di, cuando me agradeciste. Pero no lo hago con ese sentimiento de que sí o sí me lo agradezcas. Las personas que están todo el tiempo, después dicen, no, uno al final, siempre esa frase que tanto detesto, que dicen, a veces uno por ser bueno lo toman por boludo y tendría que ser más jodido, porque al final, y es como que el ser una persona humilde, generosa, fuera el problema. No, el problema es que estás esperando. Entonces, en algún punto ahí hay un tremendo vacío, no te querés ni un poco, una victimización y estás todo el tiempo para los demás para que te quieran, no porque te gusta. Y estás todo el tiempo tratando de solucionarle la vida a los demás por un tema de control y de narcisismo, de ego, no porque seas una inspiradora, un inspirador, un sanador, una sanadora. Y están muy cómodos hablando de los sentimientos ajenos, interviniendo e incluso haciéndose cargo de ellos, pero paradójicamente dejan completamente a un lado sus propios sentimientos. Y rara vez van a pedir ayuda, se van a apoyar más en otros y se mostrarán necesitados de afecto y consuelo y en cambio terminan siendo los primeros en ofrecer todo esto, digo, incluso de forma extrema a quienes los rodean. Y la pregunta del millón ahora, como para la reflexión, ¿no? Siempre tratamos de, sin ser el juez ni el dueño de la verdad, ¿cómo hago para poder conectarme con los demás? Para poder abrirme. La madre Teresa de Calcuta decía, si abres tu corazón puede que te lastimen, ábrelo igualmente. Si eres exitosa puede que te envidien, sé exitosa igualmente. O sea, si te cuesta mostrarte hacia los demás, lo primero que tenés que darte cuenta es que estás perdiendo la oportunidad de conectar y recibir apoyo. Entonces, empezá a prestarle más atención y a conectar con tus emociones. Tiene que ver con el auto, conocimiento. En lugar de dejarte llevar por ellas, de reprimirte, en vez de decir, bueno, a ver, tengo ira, estoy enojado, ¿qué me pasa? A ver, ¿qué me está queriendo decir esto? ¿Vale la pena? ¿Tiene que ver? ¿Lo puedo charlar? ¿Salgo por arriba? O sea, estoy por encima de las miserias humanas, ¿entendés? ¿No tiene sentido esto, que me vuelva loco por esto? Esto sí es importante, voy, acá me equivoqué, voy, pido perdón. Entender por qué eso está ahí. Entender la importancia de crear conexiones profundas con vos y con los demás. Porque todo lo que estás perdiendo por miedo, por falta de libertad, por ira encubierta, miedo, ira, son primos hermanos. Y todo eso es contrario a la libertad de dejarte ser. Entonces, por culpa de eso, estás perdiendo todo lo que ganarías si te permitís intimar con los demás. Bueno, poné un poco en motivación, que esa sea tu motivación. Entonces de esa manera empezás a practicar y esta es la mejor forma de vencer un miedo, ¿no? Un temor. Podés iniciar con escribiendo la escritura. Siempre es bueno escribir cosas, es terapéutico para acostumbrarte a poner en palabras tus emociones y exteriorizarlas. Y a partir de ahí, bueno, elegir a personas que te vayan generando confianza y empezar a abrirte con ellas a tu propio ritmo, ¿no? Pero que la respuesta, te puedo asegurar que va a ser más grata de lo que esperabas, que puede ser, como dijo la madre Teresa, que alguien, viste, que vos confiaste, te traicione, es un problema de él, no tuyo. No tengas miedo de volver a abrir tu corazón y tus emociones con otra persona que te genere empatía. Observá y valorá y agradecé cuando los demás también se abren con vos, porque ellos también pueden servirte de modelo de inspiración para hacer lo propio por tu lado. Y en definitiva, se trata de vencer el miedo. ¿El miedo a qué? A ser vulnerables y de darle a tus emociones la importancia que merecen, porque todos tenemos derecho a ser escuchados, a ser apoyados y acompañados y a dejarnos descubrir por lo demás. Así que no te lo niegues, primero busca el autodescubrimiento y una vez que sepas quién sos, compartite, que es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.